Será tu cuarto sin salida. Arriésgate, te apuesto a que no pierdes conmigo. Si te castigo, ven, diviértete y olvídate que somos amigos. Conocido, que nadie se entere que fuiste mía y conmigo cumpliste tu fantasía. Hey, listen, el profesor Gómez.